Radio Frenadeso. Liberando los medios del cerco informativo. La radio del movimiento popular. Yo soy Clemencita Terman McIntyre, de la Coordinadora para la Defensa de Tierras y Aguas y la Alianza por Defensa de las Cuencas Hidrográficas y la Coordinadora por la Defensa de la Vida y los Derechos del Pueblo Panameño. Bueno, al momento yo llegué aquí en la madrugada. La gente está apostada al otro lado, yendo de Panamá hacia David, al lado de Chiriquí, del río Pigui. El grupo que está aquí está resistiendo y apoyando pues, la lucha en contra de la minería y de las hidroeléctricas, especialmente afectados aquí por el proyecto del Taba, será una concesión ya dada. Y esa es la base de la lucha, porque a los diputados quitar el artículo 5 de la ley especial que protegía los recursos naturales dentro de la comarca permite las concesiones ya dadas, y estas son muchas concesiones que ya en años anteriores han otorgado y nunca las han quitado. Lo que se estaba dando hoy es que hay gente pues de Centroamérica y muleros que están del otro lado que se alzaron y se pusieron como de acuerdo con la policía. Uno arrancó una mula y estaba amenazando de venir a embestir la gente, a embestir la barricada y pasar por encima. La policía se alineó al lado y también venían como al lado de la mula y corriendo detrás. Pero la gente se movilizó y ellos, la mula se hizo a un lado y la policía en ese momento se replegó. La gente aquí está ahorita mismo movilizándose. Hubo una oración muy linda, la gente está rezando, hay mucho nerviosismo, los ánimos están elevados, aquí hay mujeres, niños, hay ancianos, hay muchachos, hay hombres, hay estudiantes que están aquí en la lucha por la defensa de su tierra, de sus derechos. Y lo que está pasando ahorita mismo es que se nos ha informado que además de los policías que vemos aquí, hay policías que se han replegado por los montes y las montañas a ambos lados del río. También se nos acaba de anunciar que hay muchos policías que están ahorita mismo en los Ruices y tal vez que ese va a ser el primer frente de ataque. La gente aquí ha dicho que no se van a dejar y no lo van a permitir y que aquí hasta la muerte se van a quedar. Nosotros pues que estamos aquí hacemos un llamado a todo el pueblo panameño que esta lucha no es una lucha de los indígenas solamente, esta es una lucha de todo el país, porque todos tomamos agua, todos respiramos aire, todos necesitamos la madre tierra que nos da alimento, todos necesitamos libertad, la gente quiere justicia, la gente exige los derechos que tienen, no están exigiendo nada que no se merecen. Estos son nuestros pueblos originarios y están aquí haciendo un ejemplo para todos los panameños. Aquí pues también hay compañeros que están ahorita mismo en Tolé, que es un grupo que ha luchado 11 años contra la hidroeléctrica del Tabasará y ahorita mismo las máquinas ya están dentro del río. También hay el grupo que está en San Félix y quiero decir que la gente que está defendiendo aquí es la gente del Congreso General Nove Bouvier tradicional, cuyo presidente es Celio Guerra, al igual que gente de la Coordinadora por la Defensa pues de los Derechos de los Nove Bouvier, y ahí está Rogelio Montezuma. Pero lo que se sucedió es que los títeres del gobierno son los que han formado este enredo, porque ellos fueron los que fueron a la asamblea la semana pasada y pidieron lo supuesto mal llamado presidente de la comarca elegido por el tribunal electoral por medio de delegados, que fueron unos cuantos, fueron a la asamblea y pidieron que se retirara de las discusiones del debate la ley especial de la comarca. Y esto pues llevó a mucho alboroto, pero de todos modos, como hubo muchas protestas, entonces los diputados pasaron la ley para seguirla debatiendo, pero quitaron el artículo 5 que que es como el espíritu de la ley, y esto no puede ser aceptado. Y nos afecta a todos. Estoy segura que los chiricanos están contra esta la minería y estas explotaciones, pero necesitamos que se presenten, necesitamos que llamen a la radio, que le escriban al gobierno, lo que sea, que escriban a nivel internacional, que manden fotos, que todo el mundo mande esta noticia a nivel internacional para que vean que Panamá no es el lugar que Martinelli y su grupito Ascender que es. Muchísimas gracias. Liberando los medios del cerco informativo. La radio del Movimiento Popular.